comenzar rápidamente para aprovechar el tiempo en esta noche. Recuérdense que estamos hablando en estos días, en los estudios bíblicos del jueves, acerca de interpretar correctamente la palabra del Señor, viendo recursos literarios para interpretar mejor las escrituras. Ya hemos visto y hemos analizado la poesía hebrea y hoy vamos a estudiar, o estamos continuando la clase del jueves pasado, acerca de la narrativa bíblica. ¿Okay? Ya hemos aprendido ya acerca de la narrativa algunas cosas importantes. Primeramente, que ¿verdad? La Biblia hace un énfasis para poder hablar de las personas y personajes bíblicos. No es la revista National Geographic, ¿verdad?, que ni la revista Time, que habla de los personajes, es la Biblia. Y hemos visto también que a las personas les fascinan las películas. ¿A quién le encantan las películas? No sea mentiroso. ¿Quién le gusta la película? ¿Verdad? Casi todo. Y nos gusta porque las películas están hechas para hablar de historias. Por eso es que a nosotros nos encantan las historias, para no decir que nos encantan los chismes, ¿verdad? Cuando hablamos de historia y estamos hablando que nos fascinan porque la forma como están escritas tienen ese impacto en nuestras vidas. Hemos hablado también, hermano, que toda la historia humana se puede describir con narración, con historias, narrativas. No hay ninguna sociedad que no haya sido fundada por medio de la narración. Hemos visto que la Biblia, ¿cuánto porcentaje de la Biblia está escrito en forma de historias o narraciones? Aproximadamente el 60% de la palabra de Dios. Así que es importante poder interpretar correctamente las historias. Vimos que nosotros, ¿verdad?, nos comunicamos, vivimos y pensamos de forma de historias o de narrativa, y por eso es importante poder estudiar este recurso literario. Recuérdense que estamos viendo el significado de la palabra narrativa, o qué significa la narrativa bíblica. Se puede definir como un relato históricamente, ¿qué? Preciso. ¿Está conmigo o no está conmigo? Aquí, históricamente, ¿qué, mi hermano? Preciso. Es decir, que es veraz. ¿Ok? No estamos hablando que el Señor está echando cuentos en las historias, aunque de repente parecen fantasiosas, pero no es fantasía, es fe en muchas de ellas. Por ejemplo, no, Jonás, cuando fue tragado por el pez, parece algo que sale de un cuento de comiquita, pero la Biblia lo corrobora, y por eso vemos que la narración se puede definir como un relato históricamente preciso, es decir, veraz, y artísticamente sofisticado sobre personas y acciones. ¿Se acuerdan que analizamos la historia de Jonatán y el rey Saúl? ¿Se acuerdan? ¿Cómo el autor colocó la seguidilla de eventos para nosotros entender lo que él quería acerca de Saúl? Entonces, las historias y las narraciones están artísticamente sofisticadas. El autor las va a colocar como un artista para poder llegar al final como lo que quiere que aprendamos. Y también vimos, no solamente históricamente precisa, sofisticada, sino que también está hecha para revelar a Dios primeramente y edificar al lector. Entonces, hemos visto la semana pasada, vimos acerca que es históricamente precisa y artísticamente sofisticada, y vamos a ver hoy que está diseñada para revelar al Señor. ¿A quién les encantan las historias? ¿Verdad? ¿Quiere que le dé una historia buena? ¿Quiere que le cuente una? Para que usted vea que nosotros estamos hechos de historias, de narraciones. Margarita, el Señor nos cuidó ahorita que fuimos, nos cuidó de una forma tremenda. Le cuento que en Margarita ahorita está en el asunto de las guarimbas. ¿Quiere que le cuente la historia? No, vamos a continuar mejor con la clase. ¿O continúo con la historia? Bueno. En la isla había guarimbas por todos lados y era difícil el trayecto, el poder visitar a la gente. Y el día miércoles tuvimos que ir hacia un lugar y había una guarimba y no había acceso. Teníamos que atravesar la guarimba. ¿Qué hace una persona, verdad? Bueno, a lo mejor no paso, pero tenemos que predicar la palabra del Señor. Y tuvimos que atravesar la guarimba. ¿Sigo con la historia? ¿Está buena? Ok, fíjate como ya está, cómo va a terminar. Tengo que seguir, ¿verdad?, con la historia, cronológicamente los eventos, ¿verdad? Porque es un evento históricamente preciso porque me ocurrió. Amén. ¿Ok? Y está artísticamente sofisticado porque mire cómo sucedieron las cosas. Y hermano Robert, no grave porque voy a decir toda la verdad. No se preocupe, voy a decir toda la verdad. ¿Ok? Bueno, llegamos al sitio de la guarimba, tenemos que continuar predicando, no nos vamos a detener por eso es que el cristiano no puede estar metido en política, hermano. Nosotros tenemos que seguir predicando la palabra del Señor. Bueno, paramos el carro bien lejos y bueno, Pastor Luis, ¿qué nos toca? Tenemos que atravesar la guarimba, pues. Y bueno, en el nombre del Señor agarramos nuestra Biblia y bueno, pasando aceites, alambres de púa, pero notamos algo extraño, que no había nadie. No había, yo, bueno, pero esto es una guarimba extraña, porque no hay nadie, está la guarimba, nadie, ¿verdad? Y bueno, vamos a pasar, pues. En una de esas, bueno, yo digo, Luis, vamos a tomar una foto para llevar a los hermanos y ver, pues, para que vean lo que uno no está jugando aquí en la isla, pues. Y bueno, yo me tomo una foto, ¿verdad? ¿Continúo? Okay, vea que le encanta la historia, ¿ves? Ok, toma la foto, pero nos dimos cuenta que detrás de las matas estaban los guarimberos. Salieron encapuchados, vieron que tomamos la foto. ¡Párate! Yo estoy gordito, pero me tenía que alcanzar. Mira, párate, queremos hablar contigo. Yo le digo, Luis, ve, y claro, Luis, corre, le digo, ¿no? Corre, y Luis no quería correr. Y yo, Luis, corre, venían corriendo, hermano, estilo película, con un mortero. Venían con un mortero los tres detrás de nosotros y yo, Luis, corre. Y Luis, no, que Luis, yo, Luis caminando. Y yo, no, yo sí iba a correr por mi vida. Y lo digo aquí, sí corrí. Corrí. Una de esas, párate, y el hombre se baja así, hermano, y nos apuntó con el mortero. Dispara, corre, mire. Y esa gente me iba a lanzar un bombazo de eso. Yo allí en medio, yo dije, hasta aquí llegamos nosotros, ¿verdad? Corrimos, bueno, mentira, el pastor Luis no corrió, yo corrí. Y nos escondimos, nos escondimos porque nos iban a lanzar un bombazo de eso, un asunto de esto. Bueno, nos querían robar prácticamente, querían quitarnos los celulares. Pero bueno, ¿estamos hechos de historias o no estamos hechos de historias? Anécdotas. Ya yo sé ya que por ahí no me meto más. Entonces, claro, yo le dije a Luis, yo sé que nosotros decimos somos pecho estanque y care tigre, pero tiene que correr, hijo, para la próxima, por favor. Entonces yo hablé con Norca, hermana Norca, pastor Luis, si me enfrenta con esos tres, deja que llegue aquí a la casa, ¿me? Pero nuestra vida, hermano, es así, estamos hechos de historias, de anécdotas. Y fíjense, le estoy contando la historia y usted está así. ¿Sí o no? ¿Verdad? Está emocionante. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Historias misioneras entre guarimbas. ¿Verdad? Eso está bueno, una anécdota. Título de la película, Al filo del mortero. Corre, pastor, corre. Son posibles títulos, ¿verdad? Otro. Mejor aquí corrió que aquí murió. También. Sí, estamos viviendo precisamente una historia, pues, y por eso que nosotros, la Biblia también está escrita en forma de narración de historia, para que nosotros nos metamos en lo que el Señor quiere. Por supuesto, estamos hablando de la narrativa bíblica y lo que ocurrió allá en la guarimba nos ayudó a edificarnos a nosotros. Pero hablando de la parte bíblica, la narración está colocada para revelar a Dios, el corazón de Dios, y para edificar al lector. Recuérdense, hermano, vamos a estudiar más adelante lo que son las epístolas. Recuérdense que hablar de una epístola, estamos hablando de una carta. Cuando usted escribe una carta, usted es directo en la carta. Usted está diciendo, mira, Entonces mandó una carta: por favor, comunícate con esta gente en el edificio y dile que por favor paguen el condominio, porque si no, le vamos a mandar al comité de inspección y le vamos a cortar el agua. Es una carta, usted es directo, ¿sí o no? Usted está haciendo una directo en una carta, pero una historia tiene algunos, tenemos algunos elementos que tenemos que estudiar. En una historia vamos a ver un argumento, vamos a ver un personaje o personajes, vamos a ver un macro o un marco y un punto de vista del lector. Y es por eso que las historias bíblicas se van a diferenciar de los otros elementos de la narración, como la poesía o como las epístolas. Pero hemos visto que las historias son precisas, las historias bíblicas sofisticadas, porque el escritor la ha colocado en la forma que él quería para expresar la voluntad del Señor. Y vamos a ver hoy que está puesta para revelar a Dios y edificar al lector. Vamos a ir, por favor, hermanos, a sus Biblias, al libro de Romanos, capítulo 15. Libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4. Estamos viendo que la narración, la narrativa, está concebida para revelar a Dios y edificar al lector. El nuevo, que, vamos a ver, hermano, yo he escuchado a algunos cristianos que dicen: a mí me gusta más el Nuevo Testamento que el Antiguo Testamento, ¿verdad? Yo, para mí es más fácil leer el Nuevo Testamento. ¿Quién ha leído el Nuevo Testamento? Pero hay muy pocos que han leído el Antiguo Testamento. ¿Por qué nos gusta más el Nuevo Testamento? Hermano, porque el Nuevo Testamento está escrito en forma de cartas. Bueno, excepto los evangelios, que habla de la historia de nuestro Señor Jesucristo, pero el resto, aparte del libro de los Hechos, está hablando de cartas, y son directas. Dice allí: sé santo porque yo soy santo, sé imitadores de Dios. Dice ahí las cartas allí: andad en el Espíritu. Son directas las cartas de Pablo, y por eso las entendemos más rápido. Pero las historias no, las historias tenemos que leerla completa. Imagínense que yo le estoy echando el cuento de la guarimba y yo me quedo nada más cuando el hombre dijo: ¡dispara! Usted va a querer saber el final, ¿sí o no? No se puede quedar allí con esa. Bueno, las historias, por eso es que a veces se tornan un poco difíciles y complicadas. Estas sencillamente porque son más complejas a la hora de analizarlas. Pero en el Nuevo Testamento utilizan narraciones, historias del Antiguo Testamento para poder llegar a estas metas. Si usted, hermano, dice: no, yo no me gusta leer el Antiguo Testamento, es muy difícil, yo voy a leer el Nuevo. Hay cosas que no va a entender porque tiene que leer el Antiguo para entender lo que está reflejado en el Nuevo Testamento. Porque recuérdense que en el Antiguo Testamento nos habla de la venida de un Salvador. Y usted tiene que entender todo lo que viene antes de la venida de ese Salvador. Y en el Nuevo Testamento nos dice lo que hizo ese Salvador. Por eso es que no podemos decir: no, yo no voy a estudiar el Antiguo Testamento. Tenemos que estudiar el Nuevo Testamento, el Antiguo y el Nuevo. No, pero es que en el Antiguo no aparece la iglesia, pero aparecen principios morales que nos van a ayudar a nosotros a poder edificar nuestra vida. Por eso es que en el Nuevo Testamento van a utilizar los escritores historias del Antiguo Testamento. Mira Romanos, por favor, 15:4. Cuando lo tengas, puedes decir un fuerte amén. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra, ¿qué, mi hermana? Mi hermana. Nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Porque las cosas que se escribieron, ¿cuándo? ¿Cuándo, mi hermano? Antes. Está hablando de todos los escritos que tenían para la época. ¿Se escribieron para qué? Para nuestra, ¿qué? Enseñanza. Entonces, las historias del Antiguo Testamento son de suma importancia para poder entender el Nuevo Testamento. No podemos obviarlo y huirle. No, yo voy a leer puro el Nuevo Testamento. Hermano, tiene que tener un plan de lectura del Antiguo Testamento. Ya por lo menos sabemos interpretar los Salmos, ¿sí o no? Ya, el paralelismo, la intensificación, todas las imágenes, todo lo que vimos acerca de los Salmos, ya por lo menos podemos decir: bueno, ya no es tan difícil interpretar los Salmos. Ahora vamos a interpretar la narración. Porque en el Antiguo Testamento, la mayoría del Antiguo Testamento está escrito en forma de historias. Es por eso, como dice ahí el apóstol Pablo, que las cosas que se escribieron antes son escritas para nuestra enseñanza. Entonces es importante las historias del Antiguo Testamento. Mire por favor, Primera de Corintios, capítulo 10. Cuando lo tenga puede decir un fuerte amén. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo, vamos a leer desde el versículo 1 rápidamente, hermano. ¿Está conmigo ahí, hermano? ¿Verdad? Dice ahí la palabra del Señor. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros quienes, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en quién. Moisés, estamos viendo evidentemente, Moisés es un personaje ¿de dónde? Del Antiguo Testamento, y vemos que Pablo lo cita. Y todos en Moisés fueron ¿qué? Bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿De qué está hablando ese? ¿Qué alimento es ese? El maná. Entonces fíjense, hermano, Pablo en el Nuevo Testamento, ¿qué iglesia era esa? ¿Qué iglesia era esa, hermano? Corintio, una iglesia, una ciudad pagana, donde estaba el templo de Dios, de Diana de los Efesios, totalmente perversa. Y Pablo está diciendo, no quiero que ignoréis que nuestros padres en el Antiguo Testamento todos estuvieron bajo la nube, cuando la nube los guió, ¿se acuerdan? El peregrinar en el desierto, la nube los guió y todos pasaron el mar, y habla de Moisés, y fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Pablo está utilizando una narración del Antiguo Testamento para dar validez en el Nuevo. Así que es importante nosotros estudiar el Antiguo Testamento también. Y miren lo que dice el versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y aquí aclara una verdad doctrinal muy importante. ¿Y la roca era quién? Cristo. Pablo está diciendo aquí, por medio de la revelación de Dios, que Cristo, ellos estaban siguiendo aquí en el desierto, a Cristo, hermano. Por eso es que vemos que es de suma importancia. Vamos a ver algunos en el Nuevo Testamento utilizar historias del Antiguo para poder expresar la voluntad de Dios. Recuérdense que la narración está escrita también para revelar a quién. ¿Revelar a quién? A Dios. Y vemos que aquí, en el Nuevo Testamento nos indica que Cristo estaba en el Antiguo Testamento también. ¿Amén o no? ¿Verdad? Dice que ellos seguían y porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ahora mira el 5. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo que quedaron postrados ¿dónde? Y está hablando la historia del pueblo de Israel. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo, para que nosotros, número uno, ¿qué? No, ¿qué? No codiciemos cosas que malas como ellos codiciaron. ¿Se dan cuenta, hermano? Presta atención. Una historia del Antiguo Testamento está siendo ratificada en el Nuevo. Sabemos que Moisés no está, sabemos que no está en el mar, pero el apóstol está diciendo una verdad importante. Estaban siguiendo a Cristo, y aparte que estaban siguiendo a Cristo, está utilizando esa historia para nosotros aprender. ¿Qué estamos aprendiendo nosotros de esta historia? Como dice Pablo, para que no, número uno, ¿qué? Codiciemos como ellos codiciaron. Versículo 7. Ni seáis, ¿qué? Como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Bueno, el Pablo está diciendo, vamos a aprender de esta historia. Número uno, que no codiciemos. Número dos, que no seamos idólatras. Y número 3, versículo 8, ni qué, hermano, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día. ¿Cuántos? 23.000. Pablo le está dando una lección de esta historia. Versículo 9, ¿qué otra cosa tenemos que aprender? Ni tentemos ¿a quién? Al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron. ¿Por quién, hermano? Se está refiriéndose a la historia de la serpiente de bronce, ¿se acuerda? Cuando la levantaron, cuando la serpiente mordía a la gente, y la gente tenía, para ser salva, tenía que ver ¿a quién? A la serpiente levantada. Y en el Nuevo Testamento no se nos explica que ese es un tipo de Cristo, un símbolo. Así como la serpiente fue levantada en el desierto para salvación de los que lo mordía la serpiente, así Cristo iba a ser levantado también para que todo aquel que vaya a él fuera salvo. Entonces, el apóstol está utilizando una historia del Antiguo Testamento. Por eso no podemos nosotros decir, no, eso era en el Antiguo. Es cierto. Vamos a ver cosas del Antiguo que no se van a cumplir con nosotros como iglesia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento era prohibido escupir en el piso. Y nosotros a veces vamos por la calle y escupimos en el piso, ¿sí o no? No vamos a aplicar eso a la iglesia. Nos vamos a agarrar, ¿verdad? Y de repente, como en el Antiguo Testamento, si había una pelea y una mujer sin querer tocaba la parte íntima de otro hombre que no fuera su esposo, le cortaban la mano. No vamos a aplicarlo nosotros en el Nuevo Testamento, esas cosas. Pero los principios morales sí. Vemos aquí que no vamos a codiciar como ellos. No vamos a tentar a Dios. No vamos a ser idólatras. No vamos a fornicar como ellos. Es decir, que la historia nos sirve para nuestra. Recuérdense, las historias están puestas para revelar a quién. ¿Y edificar a quién? Al lector. Al lector. Entonces, por ahí vienen los perversos, esos perversos. Bueno, pastores, la Biblia dice en el Antiguo Testamento que ellos tuvieron muchas mujeres. Por eso yo tengo varias novias. Agarra lo que le conviene, ¿verdad? Pero la Biblia dice que el que era sorprendido en adulterio lo tenían que apedrear. ¿Sí o no? Bueno, yo creo que faltarían piedras en Macuto, aquí en la playa, para apedrear a todos. Entonces, tenemos que utilizar la historia bíblica para poder edificarnos. Mire el versículo 10, le dice Pablo, no solamente que no tentemos a Dios, sino que el versículo 10, ¿qué dice? Ni que murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. A Dios, entonces a Dios no le gustan las murmuraciones, ¿amén o no? ¿Verdad? No vamos a aprender esta historia. Versículo 11, y estas cosas les acontecieron como que... Y están escritas, ¿para qué, mi hermano? Amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de este siglo. Y termina con el 2 y dice, así que, el que piensa estar, ¿qué? Firme, mire que qué. Entonces, las historias del Antiguo Testamento están escritas para amonestarnos a nosotros. Vemos acá la historia de Jonás. En la historia de Jonás, Dios le dice a Jonás, Jonás, anda a Nínive a predicar. Jonás, ¿qué hace? ¿Se va a dónde? A Tarsis, va al sentido contrario. ¿Qué hace el Señor? Lo disciplina. ¿Y cómo lo disciplina Dios? Bueno, se va a esconder de Dios en ese barco, viene la tormenta, mire la cadena de eventos que se estaba ocurriendo, viene la tormenta, echan suerte, cae sobre Jonás, agarran a Jonás, lo lanzan en el mar, viene el pez, se lo traga, se calma la tormenta, después de 3 días lo vomita y ahí Jonás va a predicar. Bueno, evidentemente el día de hoy, ¿verdad? El Señor no va a levantar una tormenta literalmente para llamarnos la atención. Si usted está haciendo algo malo, usted no va a ir por Maiquetil, le va a envolver una ráfaga de viento y usted va a tener que agarrarse de un carro porque Dios se lo va a llevar. Eso no nos va a suceder el día de hoy. El Señor nos va a agarrar y no va a... Es verdad, usted está en la camioneta y la camioneta va a explotar y los hombres que están ahí lo van a sacar a usted porque usted es el culpable por la camioneta de explotar. Eso no va a suceder el día de hoy. El día de hoy usted no solo va a tragar un pez. Le van a lanzar un bombazo con el mortero. No va a suceder eso, pero déjeme decirle algo. El Señor va a levantar tormentas en su vida para que usted despierte. ¿Está conmigo o no está conmigo? Para que usted aprenda. No va a levantar una tormenta literal, pero sí va a llamar la atención con problemas. Porque la historia de Jonás sucedió y quedó grabada para amonestarnos a nosotros. Porque el principio de Jonás es el mismo de hoy, obedecer a Dios. Cuando yo desobedezco a Dios, hay una consecuencia en mi vida. Pero el Señor da una nueva oportunidad para recapacitar. ¿Está conmigo o no está conmigo? Las historias están escritas para amonestarnos a nosotros. Vemos en la historia de Abraham, Dios le dice, sacrifica a tu hijo. Abraham, ¿por qué Dios le dice, sacrifica a tu hijo? Porque era lo que más amaba. Dios no le dijo, dame todos tus bienes, tu dinero, todo. No, Dios le pidió su hijo. Y el Señor lo está probando y va cuando Abraham va a matarlo y viene el ángel e interviene. Esa historia está escrita allí para nosotros porque el Señor quiere que le demos a Dios lo mejor de nosotros. Vamos a ver siempre en las historias algo para nosotros poder reflejarnos. Abraham le dice a su esposa, mira, si te preguntan que eres mi esposa, dile que no. Dile que eres ¿quién? Mi hermana. Y dice que bueno, fueron y mintió. Y dijo que era su hermana y se la llevó, ¿verdad? El faraón, ¿verdad? Se la llevó el líder. Y cuando van a ver, Dios castigó a esa gente por culpa de Abraham, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo identificarme con esa historia? Bueno, todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. Porque Isaac cuando creció, copió al papá. Hizo exactamente lo mismo. Claro, usted no le va a decir, si usted está con su esposa, usted va a ir al 23 de enero, usted no va a decir, mira, di que eres mi hermana, porque usted no le va a hacer eso. Pero ¿sabe qué? El principio bíblico es que cuando mentimos, trae una consecuencia a nuestra vida. Y lo que yo siembre, la van a cosechar también mis hijos. Porque vemos que Abraham hizo eso que hizo, y no tuvo en mente que su hijo iba a copiar lo malo. Entonces las historias, hermanos, están escritas para nuestra enseñanza. ¿Está conmigo o no está conmigo? Todas podemos alcanzar algo para amonestarnos. Por eso es que el apóstol le dice acá en Corintios, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y dice que estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Por eso es que es importantísimo estudiar el Antiguo Testamento. Hermano, usted y yo necesitamos comprometernos delante de Dios para leer la Biblia completa. Pero yo sé, hermano, muchos de la iglesia no leen el Antiguo Testamento porque es difícil y todo lo demás. Hermano, tenemos que aprender a interpretar y a leer el Antiguo Testamento para entender mejor el Nuevo Testamento. ¿Ok? Vemos entonces en 2 Timoteo, un capítulo, un versículo muy conocido. Dice 2 Timoteo 3:16. ¿Quién se lo sabe de memoria? 2 Timoteo 3:16. Porque toda la escritura es que inspirada por Dios y útil para qué? Enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para qué? Bueno, ya hemos aprendido que las historias están escritas, las narraciones bíblicamente son, número uno, precisas, son verídicas. Número dos, son artísticamente colocada la historia. ¿Se acuerdan el ejemplo de David, de Jonatán y Saúl? Y número tres, están escritas para revelar a Dios todas las historias, aún las del Antiguo Testamento. Es importante, hermano, entender para esto que la narrativa, para poder estudiar y predicar a Cristo desde la narrativa del Antiguo Testamento, necesitamos entender que la Biblia, como dice, es Cristo ¿qué? Céntrica. ¿Dónde aparece Cristo en el Antiguo Testamento? Bueno, sabemos que Dios reveló en el Nuevo Testamento y aclaró algunos puntos importantes. En el Antiguo Testamento ellos no sabían eso, pero en el Nuevo Testamento dice en capítulo 1 de Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era ¿quién? Ahora miren los judíos en el Antiguo Testamento, ellos decían, yo sabemos que hay una pluralidad de dioses, porque recuérdense que aprendimos el versículo que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, ¿se acuerdan en la lectura en hebreo? Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai ¿qué? Ellos cuando escuchaban ese versículo decían, oye Israel, Jehová, nuestros dioses, Jehová. Ellos sabían que había una unidad, pero no tenían cómo era eso. En el Nuevo Testamento, por medio de la revelación, Dios le dice, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era ¿quién? Dios. Ellos entendieron, claro, Génesis 1:1, en el principio creó. Génesis 1:1, en el principio creó Dios. Pero vemos acá en Juan 1:1 dice el verbo, y en el versículo 8 dice, y el verbo fue hecho ¿qué? Es Cristo. O sea que Cristo estaba en la creación. ¿Está conmigo o no está conmigo? Porque la Biblia es que, mi hermano, cristocéntrica. Pero no sabían los detalles técnicos. Dice en Colosenses, porque todo fue creado por Él y para Él. ¿Ok? Todo lo que está en el cielo y en la tierra, por Él y para Él. O sea que Cristo es creador. O sea que Cristo es Dios. Amén. Ah, ok. O sea que no es que no aparece Cristo. Cristo está en el Antiguo Testamento, pero no aparece revelado como tal, sino en el Nuevo Testamento. Recuérdese que hablamos de los misterios y el Señor fue revelando esos misterios en forma progresiva. Vemos en el Antiguo Testamento lo que se llaman teofanías. La palabra, la teofanía son las apariciones de Cristo. Y se dice que en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová era un título del Señor Jesucristo. Entonces aparece Cristo en el Antiguo Testamento porque Cristo es, la Biblia es cristocéntrica. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios le da la promesa del Salvador en Génesis 3:15. Y dice que esta te herirá la cabeza y tú le herirás en calcañar. Y ahí el Señor está hablando de la promesa de la venida de Cristo. Y ya desde ahí, desde el Antiguo Testamento, está apuntando Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, al futuro. Por eso es, si vamos a estudiar el Antiguo Testamento, tenemos que estudiarlo bajo el término conocido como el histórico redentor o cristocéntrico. Porque en el Antiguo Testamento vemos también a Cristo reflejado. Vemos a Cristo en los tipos. Vemos a Cristo en el arca. El arca de Noé era un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque todo aquel que entró en el arca, ¿qué le pasó? Se salvó. Y todo aquel que va a Cristo se salva. Dice que el arca tenía una sola puerta. Y la Biblia dice, Jesús dijo, yo soy ¿qué? Vemos a Cristo en el Antiguo Testamento. Vemos a Cristo en el ritual del templo, hermano. Lo vemos en el incienso. Lo vemos en el pan de la proposición. En el candelero, hermano, que tenía allí en el templo. Vemos a Cristo en cada parte del Antiguo Testamento. Porque todo apuntaba a Cristo, Cristo, Cristo, Cristo. Por eso el Antiguo Testamento tenemos que estudiarlo bajo este punto de vista, que el Antiguo Testamento y toda la Biblia es cristocéntrica. ¿Está conmigo o no está conmigo, mi hermano? Bueno, seguimos, ¿ok? Es importante también entender, hermano, que en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento va a utilizar algunos historias para poder enseñarnos a nosotros. Bueno, ahorita vimos 1 Corintios 10, ¿sí o no? Hablaba sobre la peregrinación. Vamos rápidamente, no vamos a leer el capítulo, pero vamos a Hebreos, por favor, capítulo 11, por favor, vaya allá. Hebreos 11. Hebreos 11. Hebreos 11 es conocido como el capítulo de ¿qué? ¿El capítulo de qué, mi hermano? De la fe, ¿ok? ¿Qué personajes hablan aquí en este capítulo? ¿Está conmigo o no está conmigo? Aquí, capítulo 11 de Hebreos. ¿Qué personajes hablan ahí? ¿Personajes de dónde? Del Antiguo Testamento, mira. Habla de Noé, de Abraham, habla de bueno, ¿verdad? De Jesté, de mucho. Dice que todavía, ¿verdad? Versículo 32. Porque tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Bará, de Sansón, de Jesté, de David, así como Samuel y los profetas. Y bueno, y habla de todos ellos. Está utilizando el escritor personajes del Antiguo Testamento para exhortarnos a nosotros a vivir con fe. Entonces, vemos que el Antiguo Testamento tiene un protagonismo especial en el Nuevo Testamento. El capítulo 11, puro Antiguo Testamento. ¿Ok? De los escritores. Miren Santiago, por favor. Santiago capítulo 5, versículo 16. Aquí Santiago utiliza a Elías y menciona a Elías para hablar acerca de la importancia de la oración. En Santiago 5, 16 dice, confesad vuestras ofensas unos a otros, llorad unos a otros para que seáis sanados. La oración eficaz de quién, hermano? Está conmigo ahí, ¿verdad? Del justo puede mucho. Y el 17 dice, Elías era hombre que sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Interesante que no solamente Santiago utiliza a Elías para exhortarnos acerca de la oración, sino que da datos. Dice que él oró y no llovió ¿por cuánto tiempo? 3 años y 6 meses. Es decir, ratificando que el Antiguo Testamento es inspirado por el Señor. ¿Ok? Vemos en 1 Juan 3:12, 1 de Juan, por favor, capítulo 3, versículo 12, 1 de Juan 3:12, habla acerca de Caín, y aquí menciona a Caín, 3:12. Dice, no como quien, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran ¿qué? Ahora le digo algo acá. Muchos dicen, no, esas son historias ficticias, fábulas, pero fueron ratificadas en el Nuevo Testamento. ¿Mencionó a quién, hermano? Caín. Es decir, está dando fe de la veracidad de la historia de la creación. De Caín y Abel, de Adán y Eva. Entonces, vemos acá que utiliza el escritor hablar de Caín para hablar de la moralidad. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Entonces, estamos viendo, hermanos, que el escritor va a utilizar estas historias del Antiguo Testamento para poder expresar y ayudarnos a nosotros y amonestarnos. Mire, usted sabe que Cristo cumplió más de 300 profecías. Aquellos que han estado estudiando en el instituto han soñado con estas profecías. Literalmente, porque le mandaron a hacer un trabajo donde tenían que escribir todas las profecías de Cristo. Y Cristo cumplió todas las profecías que fueron acerca de Él. Hermano, no, bueno, pudo haber pegado 2, 3, 4, pero más de 300 profecías. Es como, yo le puse una vez este ejemplo, es como que un helicóptero vaya al mar y lance una moneda de 500, una moneda de 500 en el mar Mediterráneo, la lance, y le digamos a qué, a un nadador experto aquí, al hermano Caleb, que vaya a buscar la moneda. Mira, hermano, el hermano Caleb no la va a encontrar nunca, si no han encontrado el avión que se cayó, que es bien grande, que tenía una ruta específica y no lo han encontrado. ¿Qué será que le hacen una moneda así desde el espacio y caiga y alguien la encuentre? Bueno, Cristo, hermano, es como que si hubiesen lanzado la moneda y Cristo la encontró. ¿Está conmigo o no está conmigo? Cumplió toda la profecía. Y yo no entiendo cómo la gente se cierra que nuestro Dios, nuestro Señor, no es Dios. Amén, ¿no está conmigo o no está conmigo? Entonces vemos que cumplió toda esta profecía. Entonces, usar historias bíblicas como ejemplos de lo que los creyentes deben hacer o no es correcto. Pero a veces utilizar prácticas del Antiguo Testamento para colocarlo en la iglesia, ya ahí es donde entra la mala interpretación. Ok, ahí, ¿verdad? Muchos el día de hoy quieren tener ministerio de danza en la iglesia, porque en el Antiguo Testamento había danza en el templo. Se están malinterpretando esa práctica del Antiguo Testamento. Pero, bueno, me dijo uno, bueno, pero si es así, entonces yo voy a matar, porque el Antiguo Testamento es donde dice no matarás. ¿Sí? La diferencia es que el no matarás lo recalca el Señor en el Nuevo Testamento. ¿Está conmigo o no está conmigo? Pero no el de las danzas en la iglesia. Entonces tenemos que aprender a tener el principio de distinción bíblica. Está escrito a los judíos. ¿Cuál es el otro grupo? Gentiles. ¿Y la otra? La iglesia. Entonces, poco a poco uno va entendiendo lo que es la interpretación de la palabra de Dios. Se vemos allí, hermano, importante las historias del Antiguo Testamento. Quiero terminar con esta lámina para seguir la semana que viene con lo que es la forma de comunicar el texto. Quiero que usted preste atención acá a esta lámina, porque esto le va a ayudar a entender muchas cosas del Antiguo Testamento. La narrativa hebrea, recuérdense, ¿qué parte de la Biblia fue escrito en hebreo? ¿Qué parte de la Biblia fue escrito en hebreo? El Antiguo Testamento. ¿El Nuevo Testamento fue escrito en qué idioma? Griego. ¿Y qué más? Arameo. ¿Okay? Vemos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. O sea, la narrativa hebrea comunica tres niveles diferentes. Presta atención acá. Primer nivel de la narrativa hebrea. El nivel superior, conocido como macro, ¿verdad? O narrativo, macro narrativo. El nivel superior. Primeramente, para los hebreos, Dios se preocupó en la narración explicar lo que es la creación y la humanidad, la creación del universo y la caída de la humanidad. Por eso es que vemos este nivel superior macro. Por eso Dios se caracterizó por mostrar cómo fue creado el universo y cómo cayó la humanidad. ¿Está conmigo o no está conmigo? Génesis 1, 2 y 3 habla de la creación, porque Dios en su primer nivel, para la narrativa hebrea, ellos tenían que entender cómo fue creado las cosas. Y el Señor se encargó, número uno, de mostrarles a ellos la creación y la caída del hombre. El segundo nivel se llama el nivel medio, que habla y trata acerca de la historia de Israel. Si usted va a ver en los primeros capítulos de Génesis, habla de la creación y la caída del hombre, ¿sí o no? A partir de Génesis 11, habla de la historia del pueblo de Israel. Entonces el Señor en este nivel se encarga de hablar de Israel, cómo Dios llamó a Israel, cómo Dios le bendijo, cómo Dios lo disciplinó y cómo Dios lo restauró. En este nivel medio el Señor se encarga de enseñar acerca del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel Dios lo va a utilizar, lo utilizó para preparar el camino para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en el Antiguo Testamento, el tercer nivel, que se conoce como el inferior, pero no significa que no sea importante, simplemente que está colocado en este orden, el nivel inferior está hablando y se centra en personas. Y se va a centrar en ciertos ejemplos. Por ejemplo, allí, en el Antiguo Testamento, habla de la historia de Abraham. Y habla de toda su descendencia. Habla, ¿cuál otro personaje es característico del Antiguo Testamento? Moisés, ¿es clave o no es clave? ¿Está conmigo o no está conmigo, mi hermano? Moisés es importante en la historia del Antiguo Testamento. ¿Quién más? Josué. ¿Perdón? Josué. Pero hay alguien más que Josué. David. En orden, vamos ahí en orden, ¿verdad? El Señor después se encarga de hablar y mostrarnos de personajes, hombres. Por eso es que vemos que el Antiguo Testamento, vamos a ver estos tres niveles. Dios quiere primero que entendamos cómo fue creado el universo y cómo cayó la humanidad. Número dos, en el nivel medio el Señor se encarga de mostrarnos cómo Dios llamó y escogió a quién. Al pueblo de Israel. Y número tres, el Señor se encarga de hablar acerca de esos personajes que ayudaron en la historia del Antiguo Testamento. Este es, en resumen, la narrativa del Antiguo Testamento. Nivel superior, nivel medio y nivel inferior. Estas tres grandes se dividen. Y usted lo va a ver en Génesis. En ese capítulo 1 al 10 habla de la creación y de la caída. Del 11 al 17 habla del inicio de la nación de Israel. Y del 18 para adelante habla de personajes bíblicos. Por eso es que es importante para entender esta película, poder entender este macro, estos niveles y también lo que es los personajes del Antiguo Testamento. ¿Okay? Para terminar, y nos vamos a ver para la semana que viene, ya vamos a estudiar, ¿okay? Vamos a entender o a comenzar la forma como comunica un texto la narración. Y vamos a analizar estos cuatro punto importantísimo. Para que haya una historia, tiene que haber un argumento, un porqué. Para que haya una historia, tiene que haber personajes. Para que haya una historia, tiene que haber un macro, un contexto. ¿Okay? Y para que haya una historia, tiene que haber un punto de vista. Entonces, estas cuatro cosas las vamos a ir analizando a medida que vaya avanzando el tiempo y con algunos ejemplos importantes acerca de la historia, ¿ok? Bueno, vamos a dejarlo hasta acá, hermano. La semana que viene, pero la semana que viene es Semana Santa. ¿Qué día es que es el servicio de la próxima semana? El viernes. El viernes. Bueno, continuamos el próximo viernes. Van a tener una tarea. Se van a ver una película. Ahora sí se me atendió, ¿verdad? No. Van a verse una película, pero leída bien la palabra del Señor. Va a agarrar una historia, presta atención, hermano, haga la tarea, por favor, haga la tarea. Va a agarrar una historia bíblica y va a tratar de identificar estos cuatro en la historia. Por favor, utilice un color para señalar el porqué y subraya ahí en los versículos que usted crea que está el argumento. Otro color, los personajes. Otro color, el contexto. Por ejemplo, iba de camino por... Es el contexto. ¿Okay? Y el punto de vista es la enseñanza que da el escritor. ¿Está conmigo o no está conmigo? Le tienen esa tarea para la próxima semana. ¿Okay? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, hermano. Seguimos Dios mediante para el próximo día viernes. Vamos a estar recogiendo de nuestra ofrenda para terminar entonces oración. ¿Hay alguien, hermano, que necesite un sobre? Por favor, levante su mano bien en alto y allí los sugiere, le van a entregar uno, por favor.